¿Y cómo se puede proponer, digo, tratar de hacer algo en ese sentido para revertir la situación, teniendo en cuenta este encuentro, ¿no? Debe haber fundamentalmente que se trabaje en los tribunales de disciplina de las ligas y que hagan sanciones ejemplares para poder tomar las medidas que corresponden, porque si no, otra solución no hay. Me parece que lo que está pasando es grave. Pasó a nosotros en Mendoza este fin de semana con Godoy Cruz, donde los partidos no se pudieron jugar por hechos de violencia. Entonces es preocupante, tanto para mi club como en general para todos los clubes, que los dirigentes que dirigen sus clubes seguramente tienen una preocupación bastante grande, porque me parece que son hechos que no deberían pasar, ¿no? Jorge, AFADE viene haciendo un esfuerzo para la vuelta de las hinchadas visitantes a las canchas. ¿Usted cree que se está en esa posibilidad o todavía no es el momento? Primero pienso que yo lo que debería haber es igualdad de condiciones, ¿sí? Y hoy no están dadas las condiciones debido a que hay instituciones que tienen vendido todo su estadio a socios. Entonces no hay posibilidad de ingreso a hinchada visitante. Entonces eso es lo que creo que debería pasar. Primero tendría que haber igualdad. Si yo recibo, que alguien reciba también a los hinchas de San Martín en esas canchas, sí, que hoy están totalmente colmadas por sus socios. Hay que aplicar el control de antecedentes en las canchas, algo que se había generado pero finalmente no se terminó. Ahí está el derecho de admisión, hay muchísimas canchas que están trabajando. ¿En todas las canchas? Sí, hay en derecho de admisión, se está trabajando con el tema biométrico. Nosotros en el próximo partido ya de local tenemos un sistema biométrico directamente con el FENAPER. Tratando de buscar soluciones para que encontrar una vuelta que todas aquellas personas que no puedan ingresar a la cancha no ingresen, ¿no? Jorge, entonces, ¿usted entiende que hay clubes que les conviene no tener hinchada visitante, que les conviene nada más que trabajar con los locales? No es que le convenga. A partir de que se cerró esa posibilidad de los visitantes hace muchos años, ¿sí? Esos clubes que hicieron socios y generaron socios en toda su capacidad de la cancha, tanto River, Boca, Rosario Central, Belgrano, hay un montón de clubes que no tienen acceso, digamos, a vender entradas. Únicamente ingresan socios. Entonces es imposible que vayan visitantes a esos campos.